quisieron escuchar. Nadie sabía dónde iban a parar. Dicen que uno es de ellos ha sido en la frente, porque se lanzaba a ser presidente. Yo a Galán en la ciudad de Soacha lo mataron en su propia campaña. Muchos corrían, otros lloraban, pero Galán en el piso agonizaba. También hubo otro caso que lamentar. Acabaron con la vida de José Lechar Gaitán. También mataron a un ministro de justicia y él se llamaba yo, Lara Bonilla. La guerra en Colombia todavía sigue fea. Acribillaron también a Eusebio Muñoz Perea. Viviendo en Colombia yo juegue vivo, es un mundo subversivo, la cocina del cultivo. Secuestro, corrupción y el Estado es asesino. Desplazamientos a nivel masivo, el más peligroso país de este siglo. Agresivo como la vida de un guerrillo. La vida de colombiano nunca ha sido muy sencillo, con la guerra que tormenta all of my people. Lo mataron en Cali a tiro de las 11. El público decía que eran muchos hombres, eran dos, solo fueron dos los que acabaron con la vida de Muñoz. Eusebio Muñoz conduciendo su auto, llegando a su casa se sintió acribillado. Mucho andaban diciendo que a esa gente la mató el mismo gobierno. Algunos yo de la autoridad le llaman la culpa a Pablo Escobar, pero al fin y al cabo la verdad se declaró, porque hubo un cura que a él lo entregó. El cura Rafael García Herrero quiso la paz para el mundo entero. Número en la Biblia 357 dice que su oficio es cobrar el billete. Y callaron la voz de Jaime Garzón, ellos lo mataron por su mucha información. La voz del silencio reina en el ambiente, secuestro, narcotráfico y en pánico la gente. Este es un país sangre caliente y violenta, aquí se mata fácilmente y se incrementa. Ya no hay respeto a la vida, la raza colombiana en extinción va en vía. Viendo la vida, extingues en un noticiero manipulado por asesinos de la raza, dejando un paraje desolado, escondiendo lo real con su propia gente desleal. En la cabeza la verdad es ilegal. Los labios de los líderes permanecen cerrados. Algunos exiliados, otros asesinados. Si los he visto caídos por balas sin nombre abatidos. Un pueblo entero sometido que solo la fe ha mantenido. Opresión, opresión, código exterminación. Desalojo, posesión, arrebatando la nación. Condena sin audiencia, se pierde la evidencia. Se muere la fe, la verdad en un pueblo en decadencia. Una guerra sin cuartel, conexiones con el cartel. Trabajando en las sombras, activando carro bombas. Lágrimas de sal por inocentes en sus tumbas, dura realidad, 100 años de impunidad. En un país sin justicia social, reina lo inmoral. Doble fachada de lo nerviosa, lo oculta lo real. En su enfoque amarillo, todo pobre es un pillo. Con el dolor ajeno, llenan de oro sus bolsillos. Los pobres niños, con un nuevo rostro agresivo, cambiando sus juguetes por armas de uso masivo. Enfrentando al pobre, en varios bandos. Se hace más rico los ricos y asesino los altos mandos. Así es nocivo vivir en un país en donde los que roban al pueblo olvidan así su raíz. Conocen el mundo desde New York hasta París. Comen manjares en su mesa y el pobre solo maíz. Seamos verdaderamente colombianos, mirando a la tierra de Colombia, mirando